Bueno, pues buenos días. Gracias por a los medios por asistir a esta rueda de prensa. El tema que queremos exponer y dar a conocer a los archidioneses es que en esta semana hemos recibido el documento para la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Archidona. El documento que ha estado en fase de revisión de los técnicos a lo largo del último año, introduciendo los últimos cambios, las conclusiones de los informes de las alegaciones que se presentaron en el Ayuntamiento de Archidona allá por el año en octubre del año 2008, y además también las conclusiones de los informes, de una serie de informes sectoriales que tenemos que acatar. Por hacer un pequeño resumen de la situación del plan, podemos decir que tenemos un documento ya muy elaborado, un documento que se atiene a las necesidades actuales de Archidona, pensando no solamente en cuáles son las necesidades del municipio en el momento actual, sino también las futuras necesidades de crecimiento y desarrollo de la localidad para un periodo entiendo yo que se debe tener una visión, un plan general debe tener una visión que alcance hasta los 15-20 años de plazo. Sabéis que el plan de ordenación llamado POTA, la Ordenación Territorial de Andalucía, planteó unos recortes en cuanto al número de viviendas y de los suelos que se podían promocionar para hacer suelos urbanizables, los suelos urbanos. Esas reducciones ya se han llevado a cabo y concretamente se han resuelto pasando directamente a suelos urbanos. Aquella zona de suelo urbano no consolidado se le ha dado tratamiento de suelo consolidado con algunas medidas específicas para cada una de ellas, y en cuanto a los suelos urbanizables se ha planteado la obligación impuesta por el plan de ordenación territorial de Andalucía de pasarlos a suelos no sectarizados. Por tanto, serán suelos de un desarrollo posterior que se llevarán a cabo probablemente a partir de la mitad de vida de este plan general. Las perspectivas para, que es lo que a la gente le interesa, a fin de cuentas, las perspectivas para cuándo podemos tener el plan aprobado. En este momento la documentación que podéis ver, que está en estas cajas que tenemos aquí a la derecha, que son la totalidad del documento, y unos planos que hemos puesto aquí al fondo sobre la ordenación de la estructura del centro y del término municipal. El plan que tenemos nosotros previsto de tramitación va a consistir en, evidentemente, hoy lo llevamos a la comisión especial del plan general, en el cual se va a dar información a los grupos políticos. Pensamos que estarán los informes listos la semana próxima, por lo tanto, para la siguiente, en torno al día 11, y convocaremos de nuevo la comisión para dictaminar ya el plan y pues dejarlo listo para llevarlo a pleno, que yo espero que se pueda llevar a pleno a mediados del mes próximo. A partir de ese momento, el documento se va a remitir a la Junta de Andalucía para que nos otorgue la aprobación definitiva. Yo creo que con suerte podríamos estar hablando de final de año, primer trimestre del año próximo. Entre los aspectos a destacar de este plan, pues comentaros que integra, se ha hecho un esfuerzo en los últimos meses para que el plan integre toda la información del centro histórico. Era un tema importante porque, como todos los que se mueven en el ámbito de la promoción urbanística y de la construcción en Archidona saben que el centro histórico de Archidona tiene un tratamiento especial, y lo que alarga el procedimiento de licencia, debiendo recabar un informe en la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía. Ese informe, en el momento en que el plan esté aprobado, el Ayuntamiento solicitará las competencias urbanísticas, y como el plan general incorpora todas las determinaciones de protección necesarias para el desarrollo de ese plan especial, pues entendemos que conseguiremos esas competencias urbanísticas y ya no será necesario la tramitación, que los expedientes vayan a Málaga a recabar un informe que en ocasiones pues suponen importantes retrasos a la hora de conseguir la licencia, cualquier licencia de obra en lo que es el centro histórico de Archidona. Por otra parte, se han respetado los dictámenes de las comisiones del plan, las comisiones, los dictámenes que se emitieron en comisiones del año pasado, que se celebraron en el año 2011, en el cual ya se analizaron los informes de incidencia territorial y se tomaron las medidas oportunas para reflejar en este documento las cuestiones que nos planteaba ese informe, con dos salvedades que son dos asuntos que el Ayuntamiento considera prioritarios, como son el futuro desarrollo de una serie de suelos industriales y también una serie de suelos urbanizables que estaban conveniados y que entendemos que el Ayuntamiento debe de respetar los convenios firmados con las entidades urbanísticas, los promotores que en su momento han demostrado interés por desarrollar suelos urbanizables. Con esas salvedades, todo lo demás se ha reflejado y esperamos que la Junta de Andalucía analice con rapidez y con prestancia este documento y tengamos muy pronto esa aprobación definitiva, que es lo que los archidoneses están esperando desde hace ya bastante tiempo, y creemos que es urgente conseguir cuanto antes. Y principalmente porque en este momento de crisis económica lo mejor que podemos hacer por el futuro desarrollo económico del municipio de Archidona es conseguir que se apruebe este documento, que se apruebe el plan general, porque va a fijar las bases de la economía de Archidona para los próximos 20 años. Por lo tanto, yo hoy estoy especialmente satisfecho por tener el documento aquí, después de bastantes meses de trabajo y de revisión y de reuniones y de supervisión. Estoy bastante satisfecho y confío en que muy pronto podamos tener este plan general aprobado definitivamente. Lo vamos a tener aprobado provisionalmente a lo largo de las próximas semanas y definitivamente, con suerte, y si la Junta de Andalucía lo estima oportuno, lo tendremos para final de año, primer trimestre del año siguiente, año próximo. Y nada más, solamente si queréis hacer alguna pregunta. Agustín, ¿de qué manera influye todo el retroceso que hemos tenido con referencia a la crisis en el acondicionamiento del plan urbanístico? Bueno, la influencia que tiene la crisis en el plan, lo que es obvio es que la actividad urbanística prácticamente se ha paralizado en los últimos, desde el año 2008-2009 hasta ahora, ha bajado el número de licencias y también los proyectos importantes, los proyectos urbanísticos, se han visto pues paralizados por una cuestión económica, de viabilidad económica. Esto es una situación transitoria, evidentemente la crisis no debe ser eterna, todas las crisis pasan y la economía tiene sus ciclos, y lo que sí yo considero que es muy importante es que para el momento en el que empecemos a ver la salida de esta crisis, que entiendo va a ser a lo largo de los próximos dos años, podamos contar con un documento totalmente, una aprobación definitiva, totalmente válido, vigente, que nos va a plantear cuál es el entorno, cuáles son las condiciones legales y urbanísticas para el desarrollo económico de Archidona. El urbanismo y la economía están intrínsecamente ligadas y es muy difícil separar uno de otro. Si no tenemos totalmente definidas las reglas del juego en materia urbanística, difícilmente podremos plantear un posicionamiento económico para el crecimiento de nuestra ciudad. Por lo tanto, yo lo veo muy importante. Creo que mi labor como concejal de urbanismo, mi labor principal, lo tengo muy claro desde las elecciones, era impulsar este tema. Lo vamos a seguir haciendo para que en este periodo, en este ejercicio, contemos con un documento aprobado, porque es lo que va a permitir que Archidona se desarrolle en un futuro, que la economía de Archidona crezca y que se genere empleo y que todos consigamos el nivel de vida que hemos tenido antes gracias a épocas de bonanza, que podamos volver a tener épocas de bonanza y mantener esa situación económica que ahora echamos de menos debido a esta crisis económica. Por mi parte, un último apunte. ¿De qué manera la ciudadanía y la empresa que estén vinculadas directamente, que miren el plan general urbanístico, especialmente de cara a posibles vías de negocio en un futuro, pueden pedir información para saber más o menos por dónde van a quedar las bases sentadas? Bien, el documento es público, Este documento que veis aquí es un documento público, por tanto, cualquier ciudadano puede venir, consultarlo, pedir información a los técnicos municipales, pedir cita con ellos y ellos le darán gustosos toda la información que necesiten. El plan, este documento ya pasó por un periodo de información pública en octubre de 2008 y debido a que los cambios que se han producido no tienen el carácter de cambios sustanciales, pues no es necesario volver a pasar por un trámite de información pública. En principio, el volver a pasar por ese trámite nos supondría un retraso. Nosotros pensamos que, dado que no hay una imposición legal y dado que cualquier ciudadano tiene aquí el documento para venir y consultarlo, entendemos que lo verdaderamente importante es que el periodo de trámite sea lo más breve posible y que contemos con la aprobación definitiva cuanto antes. Por ello, hemos planteado que no, dado que no tenemos que someter de nuevo el plan de información pública, no lo vamos a someter, pero sí va a estar disponible para cualquier ciudadano de Archidona que quiera venir y hacer todas las consultas que considere oportunas y solicitar todo, cualquier tipo de aclaración o de explicación. Para ello, me tendrán siempre, los días que yo estoy por aquí, me tienen a su disposición y, por supuesto, los técnicos municipales también están a la disposición de cualquier ciudadano para explicarle cualquier asunto. Agustín, has comentado que se respetan los convenios urbanísticos que ya estaban firmados anteriormente. ¿Puedes recordar cuáles eran? Porque me acuerdo que era uno para que se instalara una plataforma de distribución de Copirán, o eso, no me acuerdo bien. ¿Cuáles son los proyectos? Sí, bueno, hay diversos. De memoria a lo mejor se me olvida alguno. Hay un convenio urbanístico que no se ha aceptado, que era un campo de golf que estaba previsto. Ese se decidió en la anterior corporación, decidió dejarlo fuera. Por lo tanto, ese es el único caso de un suelo que estaba conveniado y al final se ha quedado fuera del plan, debido principalmente a la aplicación del POTA, del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, que limita el crecimiento. Por lo tanto, no podíamos plantear un crecimiento tan ambicioso y ha habido que recortar. Con esa excepción, todos los demás suelos que tenían convenio firmado se mantienen y, en principio, la voluntad del ayuntamiento es que se puedan desarrollar en un futuro próximo. La otra parte de la pregunta que me decías. No, si te acordabas de cuáles eran los convenios, es que me acuerdo yo que había. Sí, claro, que me comentabas de el caso del centro logístico de Cargate, está en el plan. Aparte, lleva una tramitación paralela porque ellos han planteado una innovación de planeamiento que está ahora mismo aprobada provisionalmente y en principio, digamos que ellos han optado por llevar dos tramitaciones paralelas, ¿no? La primera que finalice será la que legalice esa situación y a partir de ese momento podrán plantear el principio de las obras de urbanización y de edificación. Ese sector está reflejado en el plan general y no tiene el mayor problema. ¿Alguna preguntita más? ¿Nada más? Muy bien, pues muchas gracias.